Su poesía vive en el tiempo. La actividad literaria de San Juan de la Cruz se limitó a pocos años, entre sus 36 y 46 años, cuando estaba maduro espiritualmente y gozaba de una gran experiencia personal. En todas sus obras demuestra poseer una gran síntesis doctrinal, al menos en las líneas fundamentales. La radicalidad que expresa en sus escritos es la del Evangelio asumido en su integridad. Es una invitación para generosos y decididos, para personas determinadas, no para contemporizadores y ambiguos que quieren juntar goces del mundo y de Dios. Lo que pretende en sus escritos es encaminar a las almas hacia la perfección cristiana, definida como unión amorosa con Dios. El desarrollo espiritual que culmina en esta unión se contempla habitualmente como una preparación dilatada y esforzada que la simboliza en la dura ascensión del monte de la perfección. Presenta un programa de santidad que exige crecimiento progresivo. Lo que le interesa es el desarrollo de la vida espiritual. No se detiene a enumerar y describir uno por uno los pasos que conducen a la cumbre del monte. Analiza y describe con fuerza las situaciones básicas y desde allí apunta el camino a seguir en el proceso espiritual. Lo que le interesa es situar correctamente al hombre frente a Dios. Se trata de hacer una opción radical, colocar en el centro de la vida a Dios, bien absoluto, renunciando a cuanto impida poseerle en plenitud. Conseguirlo es empresa ardua, pero merece la pena. Nada hay comparable a vivir en perfecta sintonía con ese bien absoluto que concede al hombre la plenitud de la vida y la realización total del propio ser. La obra literaria de San Juan de la Cruz, parte está escrita en verso y parte en prosa. Parece que compuso algunas de sus poesías para expresar sus sentimientos, para estimularse. Con base a estos poemas, fue redactando comentarios, a veces a petición de las personas que los conocían. Menéndez Pelayo proclamó que Juan de la Cruz era el más alto poeta de España. En su poesía se descubre el reflejo solemne, recio y austero del campo castellano. Y las tierras, el aire, los cielos de Castilla, están difusos, no descritos, pero presentes en la prosa traslúcida, rectilínea, serena, honda, austera y sugestiva de San Juan de la Cruz. Con más fuerza que Unamuno podía decir él, Castilla me levanta en la palma rugosa de su mano. Y nosotros podemos decir lo mismo de su estilo fuerte y claro, lleno de profundidad. Si leemos atentos unas páginas de alguno de sus libros, notamos que el equilibrio y el deseo de darnos a Dios nace en nuestro interior. Y es que, en sus escritos, hay algo del santo. Su aliento humano, su autenticidad de buen castellano llano y sin melindres. Juan de la Cruz es poeta por temperamento y por gracia de Dios. Descubre al amado en todas las criaturas, pues Dios, al pasar por ellas, con sólo su figura, vestidas las dejó de su hermosura. Y es que cuando una persona está más cerca de Dios, cuando contempla las cosas desde donde las mira Él y conoce la razón de su existencia, y el puesto que ocupan en el conjunto de la creación, descubre en ellas las huellas de su autor y el amor que le tiene. Las poesías de San Juan de la Cruz son el fruto maduro de su experiencia interior. A través de ellas expresa sus vivencias personales. Y es que Juan no es un profesional de la poesía, sino un testigo del misterio. Por eso, alguien ha dicho con acierto que es el más divino de todos los poetas y el más poeta de todos los santos. De su poesía han hablado muchas voces autorizadas y comentaristas del santo. Es Menéndez Pelayo quien en pocas palabras sabe decir lo que es la poesía de este santo. Hay una poesía angélica, celestial y divina, que no parece de este mundo, ni es posible medirla con criterios literarios, y eso que es más ardiente de pasión que ninguna poesía profana, y tan elegante y exquisita en la forma, y tan plástica y figurativa, como los más elevados frutos del Renacimiento. Son las canciones espirituales de San Juan de la Cruz. Por allí ha pasado el Espíritu de Dios, hermoseándolo y santificándolo todo. José María Pemán dice de él que Juan de la Cruz es el poeta que mejor ha sabido juntar el mundo sensorial y el espiritual. Tal vez por eso es el poeta más completo, más profundo y más universal. Parte de la raíz de las cosas para llegar hasta su flor, en donde se respira el perfume de Dios. Hay quien manifiesta que no pueden leerse los versos de San Juan de la Cruz sin sentir una inquietud saludable, un estremecimiento gozoso, unas ansias interiores de superarse y trascender, que hacen a la persona ponerse en disposición de descubrir al autor del amor. Sin duda, Dios se sirvió de este santo para comunicar a los hombres su amor con palabras hermosas. Su poesía vive en el tiempo, como palabra, para describir los diferentes estados del alma enamorada. El santo habla del amor en un tono impersonal, pero sin pretenderlo, refleja su experiencia. El progreso de Juan de la Cruz aparece en sus versos. Los sufrimientos y soledades que pasó en su vida acabarán por convertirle en una llama viva que arde y sube hasta el cielo. En verso compuso varios poemas, romances y glosas. Tres son las poesías: Noche Oscura, Cántico Espiritual y Llama de Amor Viva, de las que más tarde surgieron sus comentarios en prosa, llamadas obras mayores. Hay que leer y escuchar sus poesías en postura de oración, ya que por allí ha pasado el Espíritu de Dios hermoseándolo y santificándolo todo. Noche Oscura. Lo que Juan de la Cruz describe en las 8 estrofas es fruto de la liberación física y espiritual que él ha vivido. Todo el poema está lleno de fuerza y de gozo. En las 3 primeras estrofas se narran los efectos de las 2 purificaciones espirituales de la parte sensitiva y racional del hombre. En las otras estrofas se declaran varios y admirables efectos de la iluminación espiritual y unión de amor con Dios. Las 3 últimas estrofas son un canto nupcial. En una noche oscura, con ansias, en amores inflamada, oh dichosa aventura, salí sin ser notada, estando ya mi casa sosegada. A oscuras y segura, por la secreta escala disfrazada, oh dichosa aventura, a oscuras y encelada, estando ya mi casa sosegada. En la noche dichosa, en secreto, que nadie me veía, ni yo miraba cosa, sin otra luz y guía, sino la que en el corazón ardía. Aquesta me guiaba, más cierto que la luz del mediodía, a donde me esperaba quien yo bien me sabía, en parte donde nadie parecía. Oh noche que guiaste, oh noche amable más que la alborada, oh noche que juntaste amado con amada, amada en el amado transformada. En mi pecho florido, que entero para él solo se guardaba, allí quedó dormido, y yo le regalaba, y el ventalle de cedros aire daba. El aire de la almena, cuando yo sus cabellos esparcía, con su mano serena en mi cuello hería, y todos mis sentidos suspendía. Quedéme y olvidéme, el rostro recliné sobre el amado, cesó todo y dejéme, dejando mi cuidado entre las azucenas olvidado. Cántico espiritual. El cántico espiritual, por su extensión y dramatismo, es el poema que encierra más ternura expresada con imágenes llenas de belleza. Puede parecer que lo escribe contemplando el paisaje que tan gráficamente describe, pero la verdad es que lo escribió en circunstancias bien distintas, en la oscura cárcel de Toledo. De su pluma brotan los sentimientos más nobles y el amor más puro. Estas 40 canciones describen el camino que ha de recorrer el alma desde que comienza a servir a Dios hasta que llega al último estado de perfección, que es el matrimonio espiritual. Las primeras canciones tratan de la vía purgativa, que es la de los principiantes. Las siguientes, de la vía iluminativa, que corresponde a los que van avanzando en la vida espiritual, en que tiene lugar el desposorio espiritual. Después, describe la vía unitiva, que es la de los perfectos, y en que se llega al matrimonio espiritual. Las últimas canciones tratan del estado beatífico, que es el que, en el estado perfecto, desea intensamente el alma. Cántico espiritual. La esposa. ¿A dónde te escondiste, amado, y me dejaste con gemido? Como el ciervo huiste, habiéndome herido. Salí tras ti, clamando, y era sido. Pastores, los que fuerdes allá por las majadas al otero, si por ventura vierdes aquel que yo más quiero, decidle que adolezco, peno y muero. Buscando mis amores, iré por esos montes y riberas, ni cogeré las flores, ni temeré las fieras, y pasaré los fuertes y fronteras. Oh bosques y espesuras, plantadas por la mano del amado, oh prado de verduras de flores esmaltado, decid si por vosotros ha pasado. Las criaturas. Mil gracias derramando, pasó por estos sotos con premura, y yéndolos mirando, con sola su figura, vestidos los dejó de su hermosura. La esposa. Ay, ¿quién podrá sanarme? Acaba de entregarte ya de vero. No quieras enviarme de hoy más ya mensajero, que no saben decirme lo que quiero. Y todos cuantos vagan, de ti me van mil gracias refiriendo, y todos más me llagan, y déjame muriendo un no sé qué que quedan balbuciendo. Mas, ¿cómo perseveras, oh vida mía, no viviendo donde vives, y haciendo porque mueras las flechas que recibes de lo que del amado en ti concibes? ¿Por qué? Pues has llegado a que este corazón no le sanaste, y pues me lo has robado, ¿por qué así le dejaste, y no tomas el robo que robaste? Apaga mis enojos, pues que ninguno basta a deshacellos, y ve ante mis ojos, pues eres lumbre de ellos, y sólo para ti quiero tenellos. Descubre tu presencia, y máteme tu vista y hermosura, mira que la dolencia de amor que no se cura, sino con la presencia y la figura. Oh cristalina fuente, si en esos tus semblantes plateados formases de repente los ojos deseados que tengo en mis entrañas dibujados. Apártalos, amado, que voy de vuelo. El esposo. Vuélvete, paloma, que el ciervo vulnerado por el otero asoma al aire de tu vuelo y fresco toma. La esposa. Mi amado, las montañas, los valles solitarios nemorosos, las ínsulas extrañas, los ríos sonorosos, el silbo de los aires amorosos, la noche sosegada, en par de los levantes de la aurora, la música callada, la soledad sonora, la cena que recrea y enamora. Cazadnos las raposas, que está ya florecida nuestra viña, en tanto que de rosas hacemos una piña, y no parezca nadie en la montiña. Detente, cierzo muerto, ven, austro, que recuerdas los amores, aspira por mi huerto y corran sus olores, y pacerá el amado entre las flores. Oh ninfas de Judea, en tanto que en las flores y rosales el ámbar perfumea, mora en los arrabales, y no queráis tocar nuestros umbrales. Escóndete, carillo, y mira con tu haz a las montañas, y no quieras decillo, mas mira las compañas de la que va por ínsulas extrañas. El esposo. A las aves ligeras, leones, ciervos, gamos saltadores, montes, valles, riberas, aguas, aires, ardores y miedos de las noches veladores. Por las amenas liras y canto de sirenas os conjuro que cesen vuestras iras y no toquéis el muro, porque la esposa duerma más seguro. Entrado sea la esposa en el ameno huerto deseado y a su sabor reposa, el cuello reclinado sobre los dulces brazos del amado. Debajo del manzano, allí conmigo fuiste desposada, y allí te di la mano, y fuiste reparada, donde tu madre fuera violada. La esposa. Nuestro lecho florido, de cuevas de leones enlazado, en púrpura tendido, de paz edificado, de mil escudos de oro coronado. A zaga de tu huella, las jóvenes discurren el camino, al toque de centella, al adobado vino, emisiones de bálsamo divino. En la interior bodega de mi amado bebí, y cuando salía por toda aquesta vega, ya cosa no sabía, y el ganado perdí que antes seguía. Allí me dio su pecho, allí me enseñó ciencia muy sabrosa, y yo le di, de hecho, a mí, sin dejar cosa. Allí le prometí de ser su esposa. Mi alma se ha empleado y todo mi caudal en su servicio. Ya no guardo ganado, ni ya tengo otro oficio, que ya solo en amar es mi ejercicio. Pues ya, si en el ejido de hoy más no fuere vista ni hallada, diréis que me he perdido, que andando enamorada, me hice perdidiza y fui ganada. De flores y esmeraldas, en las frescas mañanas escogidas, haremos las guirnaldas en tu amor floridas y en un cabello mío entretejidas. En sólo aquel cabello que en mi cuello volar consideraste, mirástele en mi cuello y en él preso quedaste y en uno de mis ojos te llagaste. Cuando tú me mirabas, su gracia en mí tus ojos imprimían, por eso me adamabas, y en eso merecían los míos adorar lo que en ti vían. No quieras despreciarme, que si color moreno en mí hallaste, ya bien puedes mirarme después que me miraste, que gracia y hermosura en mí dejaste. El esposo. la blanca palomica, el arca con el ramo se ha tornado, y ya la tortolica al socio deseado en las riberas verdes ha hallado. En soledad vivía, y en soledad ha puesto ya su nido, y en soledad la guía a solas su querido, también en soledad de amor herido. La esposa. Gocémonos, amado, y vámonos a ver en tu hermosura, al monte y al collado, domana el agua pura. Entremos más adentro en la espesura. Y luego, a las subidas cavernas de la piedra nos iremos, que están bien escondidas, y allí nos entraremos, y el mosto de granadas gustaremos. Allí me mostrarías aquello que mi alma pretendía, y luego me darías allí tú, vida mía, aquello que me diste el otro día. El aspirar del aire, el canto de la dulce Filomena, el soto y su donaire en la noche serena, con llama que consume y no da pena. Que nadie lo miraba, Aminadab tampoco parecía, y el cerco sosegaba, y la caballería a vista de las aguas descendía. Llama de amor viva. La llama de amor viva está compuesta por 4 estrofas y es la manifestación del grado supremo del amor. Las 4 estrofas de esta poesía le debieron nacer a Juan como un milagro en el ambiente de oro y luz de Granada. El tema de la llama son las vivencias místicas y trinitarias del alma que ha llegado al supremo grado de unión y contemplación. Es perderse en la cruz de fuego de la Trinidad Beatísima. Sólo palabras de luz y llama lo podían expresar. Cauterio suave se llama al Espíritu Santo. Profundas cavernas del sentido son las 3 potencias del alma. Impedimentos para ese incendio interior son los directores tímidos, el demonio y el alma misma que con esfuerzos inútiles se resiste a entrar en la ociosidad de la divina paz y el silencio espiritual. Ya es pura y viva llama fundida con las del Espíritu Santo, que es el esencial amor. Esta es la llama que consume y no da pena, la transverberación con el dardo de oro. La llaga es el más profundo centro del ser. Llama de amor viva. Oh llama de amor viva, que tiernamente hieres de mi alma en el más profundo centro. Pues ya no eres esquiva, acaba ya si quieres, rompe la tela de este dulce encuentro. Oh cauterio suave, oh regalada llaga, oh mano blanda, oh toque delicado, que a vida eterna sabe y toda deuda paga. Matando, muerte en vida la has trocado. Oh lámparas de fuego, en cuyos resplandores las profundas cavernas del sentido, que estaba oscuro y ciego, calor dan junto a su querido. Cuán manso y amoroso recuerdas en mi seno, donde secretamente solo moras, y en tu aspirar sabroso, de bien y gloria lleno, cuán delicadamente me enamoras. El místico Juan de la Cruz está convencido de que la experiencia religiosa, en toda su profundidad, es inexpresable. Él mismo dice que el sentimiento, la percepción y demás sensaciones del alma quedan siempre más allá de la letra. Por eso invita al que lea y medite sus poesías, a que él mismo haga su propio comentario, puesto que dice: sería ignorancia pensar que los dichos de amor en inteligencia mística, cuáles son, las de las presentes canciones, con alguna manera de palabra se puedan explicar.